Que sin más preámbulo dejo a nuestro hermano Agustín Zamora, dale un aplauso de ánimo. Bueno, agradecer la oportunidad de poder estar acá. Se siente una atmósfera donde está el Espíritu Santo y eso siempre para uno es realmente reconfortante. Y quisiera simplemente hacer un ejercicio. Usted se puede poner de pie un poquito y elija a alguien, un compañero. Después lo va a entender. Elija a alguien ahí. No piense, elige cualquier persona, elija. ¿Ya lo eligió ya? ¿Ya? Entonces ahora dígale algo que no lo va a entender ahora, lo va a entender después. Que no te pille el invierno. Pero abrácelo y dígale que no te pille el invierno. ¿Será eso? Vuelva a abrazarlo y dígale que no te pille el invierno. Y ahora se puede sentar, no hay problema. No sé lo que predican en esta iglesia ni la línea doctrinal, pero habitualmente uno no habla de los. ¿Se han fijado en las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Y cómo terminan las cartas? Salúdame, y unos nombres súper raros. ¿Ha predicado alguna vez algún pastor de eso? Salúdame a tal persona, y así terminan, fíjense, todas las cartas. Y uno se explica. Si el Espíritu Santo escribió todo lo de la Biblia, aún ese versículo, ¿será que habrá algo que nos querrá enseñar? Yo creo que sí. Y de eso les quiero hablar un poco. Tan rápido salí que no traje Biblia, pero hoy día tengo una Biblia así media tecnológica. El mundo cambió, ¿eh? Si no entendemos eso. Es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y el contexto es el siguiente. Pablo, cuando escribe esa carta, la escribe en una cárcel, preso en Roma. Presentía que era ya el final de sus días. Y dentro de su ministerio apostólico, misionero, Pablo tenía muchos colaboradores y amigos íntimos. Tito era uno de ellos. Demas fue un colaborador, pero un colaborador que también lo abandonó en un momento importante de su labor ministerial. Fíjense que en alguna de las cartas del apóstol Pablo habla de mis colaboradores: Tito, Timoteo y Demas, mis colaboradores, como alguien importante afectivamente en sus vidas, necesario en sus labores ministeriales. Y Demas fue un hombre que lo abandonó. Y el mejor amigo que tenía Pablo era Timoteo. Timoteo era un amigo especial. De esos amigos que usted tiene en la vida. ¿Quién es su mejor amiga? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Tiene usted un amigo especial? ¿Alguien que podría calificar? Cualquiera sea el momento que esté viviendo, no importa la historia que esté construyendo en mi vida, yo sé que esa persona va a estar junto a mí, lo sé. En los momentos duros, en los momentos frágiles, en los momentos de las fracturas, yo sé que aquella persona va a estar conmigo. Aún en los momentos de alegría, por cierto que lo vamos a disfrutar juntos, un mejor amigo. Y Timoteo era uno de los grandes amigos de Pablo. Y le escribe dos cartas, y en la segunda de Timoteo, en el capítulo 4 del versículo del 19 al 22, no se preocupe, está lleno de saludos, y me llama la atención porque dice: saluda a Prisca y a Aquila y a casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Quién va a predicar de esto? Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Antes de hablar un poco de esto, le quiero hablar de mi historia, porque es bueno que conozcan un poco de mi historia. Soy padre de 3 hijos: Fernanda, que tiene 21, Diego, que tiene, este mes va a cumplir 20, y Matías tiene 13. En un alto porcentaje de lo que soy se lo debo a mi compañera que está aquí, Carolina, Sweet Caroline. Y soy hincha, a mi juicio, de uno de los mejores equipos de fútbol de este país. Fanático de ese equipo. ¿Cuál creen que es usted? El mejor equipo es el que sale campeón siempre. ¿Y quién es el campeón actual? Así que ya subieron quién es el mejor equipo. Yo sabía que había algo que nos unía, ¿no? No podía captar qué es lo que era, pero algo nos unía. Esos equipos que dan vuelta los partidos. Bueno, y la historia de mi vida en Cristo narra desde el año 80. Mi padre era uno de los directores de Canal 13 durante muchos años, hizo toda su vida profesional ahí, un cargo ejecutivo de alta responsabilidad, una familia consolidada, 4 hermanos, y a los 16 años, plena adolescencia, uno como un joven no se imagina que sus padres van a entrar por el camino de la separación y el camino del divorcio. Escuchaba en las noches las distintas peleas de mi padre con mi madre, y una historia dura, pero que termina con un final feliz. Y en aquella época tan difícil de un matrimonio que uno no piensa que el divorcio le va a tocar la puerta de su casa y comienza a destruirse por temas morales de mi padre, y nos cambia la historia de nuestra vida. Mi padre, además, era muy aficionado a la pintura, le gustaba, era un gran dibujante y gran pintor, y pintaba con pintores nacionales destacados en Chile. Y un día se le ocurre, ya separado prácticamente de mi madre, perfeccionar su técnica de pintura. Y no haya mejor cosa que contratar un profesor de pintura que era el jefe del departamento de arte de Canal 3, Jorge Gárate. Y él es un, yo he conocido evangelistas, pero ese realmente es impresionante. Y Jorge iba todos los sábados a hacerle clases de pintura a mi papá. Y mientras mi papá pintaba, entonces Jorge Gárate aprovechaba de contarles la vida y obra de Jesús. Y así lo hizo todos los sábados durante 3 años. Todos los sábados durante 3 años. Después de 3 años, mi papá le dijo: no sé si aprendí tanto de pintura y mejoré mi técnica, pero lo que sí me has enseñado es que puedo construir una historia distinta para mi vida. Y ahí él conoció a Cristo. La primera decisión que toma es ir a buscar a mi mamá. Mi mamá le dijo: yo no creo el cuento de Cristo, típica de siempre. Le insiste en acompañarlo a una reunión, y mi mamá se convierte a Jesucristo, y Jorge Gárate lo invitan a cenar una noche, y nos convertimos los 4 hermanos. Y así comienza la historia de mi caminar, mi transitar en Cristo. Hoy día tengo ya, sé que represento 30, pero tengo 48. Y es interesante que cuando Pablo escribe esta carta a su amigo Timoteo, percibe que va a llegar el momento final de su vida.